Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen, un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de octubre. Ya está la hora cero, la hora definitiva para el rescate. Este es el plazo que se están poniendo las autoridades aquí en la mina San José para el rescate de los mineros que se encuentran a 622 metros bajo tierra. Se trata de una de las operaciones de rescate más audaces de la historia de la minería, la de los 33 mineros que llevan 65 días atrapados. Carlos conoce la historia tan bien como nosotros, porque los mineros no solo son héroes en Chile, su valentía trascendió a todo el mundo. Victoria de la oposición en la Cámara de Diputados en la votación en general, resultó afirmativo el proyecto de establecer el 82% de la barrera mínima jubilatoria con respecto al salario mínimo vital y móvil. El veto a la ley del 82% móvil que anunció la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la tarde de hoy. La Presidenta dijo que tiene responsabilidad y que si se aplicaba esa ley se iba a desfinanciar el sistema previsional. Otra vez la violencia sindical es protagonista de un episodio trágico. Un enfrentamiento entre gremialistas con palos, piedras e incluso tiros terminó en un hecho tan lamentable como triste, con la muerte de un joven de 23 años, Mariano Ferreira, y con varios heridos de bala, algunos en grave estado. Y el día 27 de octubre, por si no lo sabe, hay un censo nacional donde todos tenemos que prestar nuestra colaboración para darle información al censista, porque la información se necesita, se requiere y es indispensable para crecer como nación. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación, falleció hoy en la localidad santacruceña del Calafate. Las noticias que llegan desde el sur indican que sufrió una descompensación cuando se encontraba esta madrugada en su casa, acompañado de su esposa, la Presidenta de la Nación. Sobre Néstor Kirchner se decía, Néstor tiene que bajar un cambio, pero nadie imaginaba que esto iba a suceder. Estas fueron las noticias de octubre.